conmigo después de mucho tiempo que estuviste a mi lado, con gusto me diste tu cariño después de hallar un nuevo amor. Dices que ya no me quieres, al Señor del cielo le pido que perdone nuestro amor, que vuelvas a mi corazón y merezcas el perdón por todo lo que me has hecho sufrir, ingrato amor. Mala, mal eres conmigo después de mucho tiempo que estuviste a mi lado, con gusto me diste tu cariño después de hallar un nuevo amor. Dices que ya no me quieres, al Señor del cielo le pido que perdone nuestro amor, que vuelvas a mi corazón y merezcas el perdón por todo.